Yo no te he dicho que tú me haces temblar cuando pasas por mi lado con ese caminar. Yo no te he dicho que yo me pongo celoso cuando yo veo que te gusta otro. Mami, yo trato de acercarme para hablar, para mis labios se secan y no me sale nada. Yo no puedo, estoy a punto de explotar, por eso es que yo tengo que desacatarle. Mami, tú no al baile, que esta noche no pare, que tu cuerpo me atrague, de que no solo a ti. Dale, mami, tú no al baile, que esta noche no pare, que tu cuerpo me atrague, de que no solo a ti. Yo, yo, mi chiquillo, yo. Yo no te he dicho que cuando mueve tu cuerpo a los lados me duele hasta el fin. Te lo digo. Por hablarte, te vi en la tuya y no quería molestarte. Esa boquita se ve interesante, me encantaría chuparte y besarte. Vamos a hacerlo tranquilo. Si tú tienes una amiga, pues yo tengo un amigo que me quería estar contigo. Pregúntale a Dios, que es mi único testigo. Dale, madre, tú no vas al baile, que esta noche no pare, que tu cuerpo me atrague, te quedo sola a ti. Cuando yo veo que te duque otro, mami, yo trato de acercarme para hablar, para mí la piel se seca y no me sale nada. Yo no puedo, estoy a punto de explotar, por eso es que yo tengo que decirle. Dale, mami, duro al baile, que esta noche no pare, que tu cuerpo me atrague, me quedo solo a ti. Dale, mami, duro al baile, que esta noche no pare. Yo, Nicky Jam, yo. En Gálgola, the next generation. Ya tú sabes cómo va. Escobar. Jale Gálgola. Hey, el ingeniero. Nicky Jam, yo. Esto es lo nuevo. The Nicky Jam, yo. Jam, yo. Ya tú sabes cómo va.